Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Es que con esta sintonía es para entrar por la puerta grande, ¿eh? Madre mía, 6 años ya, más de 6 años utilizándola y no me canso de escucharla cada semana y de entrar con fuerza para desearte una feliz, feliz semana de radio, muy pero que muy buenas, familia ochentera. Ya estamos aquí, una semana más, una cita más, y ya van 110 y algo ediciones de 80s esta semana, repasando el periodo de tiempo comprendido entre el 25 de abril y el 1 de mayo. Y la pregunta del millón, ¿estamos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio? Sí, en serio, de verdad de la buena, pues comenzamos esta nueva entrega de 80s y lo hacemos recordando el cumpleaños, porque es un aniversario de nacimiento y de soplar velitas 67 a la salud de John Hetherington, más conocido como John Miles. Se nacía tal semana como esta, en 1949 en Yarrow, en el Reino Unido, en la isla de Islas. Compositor, guitarrista, teclista de rock progresivo que nos regaló en la década de los 80 una de las mejores canciones de esa década y de los últimos años. Una canción con la que además, con cuya letra, nos sentimos todos muy identificados, todos los melómanos del mundo, con este Music Was My First Love. Comenzamos así, melódicos, pero enseguida sube el ritmo, con John Miles, nuestro primer invitado de lujo en esta nueva edición de 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. In this world of troubles, my music pulls me through. Of the past, the

I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Esto es lo que yo llamo un cursillo intensivo radiofónico de jazz vocal, y lo hemos tenido con la inconmensurable Ella Fitzgerald. Esta semana estamos recordando el casi 100 aniversario. El año que viene ya será el centenario. En esta ocasión nos quedamos con el que podría haber sido el 99 cumpleaños de Ella Fitzgerald. Nacía el 25 de abril de 1917 y se presentó a un concurso de baile con solo 16 años. Le tocaba salir a escena y en lugar de bailar se puso a cantar porque el miedo la paralizó a la hora de moverse. Bailó y naturalmente ganó el concurso. Y a partir de ahí nació una leyenda, porque tenía una técnica y un sentido del ritmo únicos, además de una voz extraordinariamente dulce. Y hemos querido recordar ese Cheek to Cheek, maravilloso tema de Ella Fitzgerald. Para todo aquel que se quiera iniciar en la música, que no esté muy puesto en la melomanía, yo les recomiendo que se escuchen algunos temitas de Ella Fitzgerald y que a partir de ahí pues me cuente sus impresiones. Vamos a continuar con la serie histórica que comenzamos esta semana, el 25 de abril de 1859. En Egipto comienza la construcción del Canal de Suez y en 2007, en Palma de Mallorca, se inaugura el metro, que es el quinto de toda España. Y un día después, el 26 de abril de 1903, se funda el Club Atlético de Madrid. Y en 1986, ya 30 años de esta triste noticia, el mayor accidente nuclear de la historia en la central ucraniana de Chernóbil. La música, los recuerdos que nos hicieron soñar, son los auténticos protagonistas de este programa que se llama 80s, y a continuación seguimos con la banda de los Van Halen, Eddie, Alex y Mark Stone. Los Van Halen llegaban tal semana como esta al numerazo 1 con un tema llamado 5150, 5150 o como ellos dirían 5150, 26 de abril de 1986, aunque su otro gran álbum, como bien sabes, fue el del año 1984 con aquel famoso Jump, pero 5150 es otro de los exitazos de los guitarreros rockeros Van Halen. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Reconóceme que con esto te he sorprendido, ¿eh? Me encanta traerte estas canciones que ya se han perdido casi casi en el olvido, aunque no en la memoria ni en los corazones de muchos. ¡Qué maravilla, señores! Esto no es ni 80s, ni 90s, ni 70s, ni 60s. Esto es 50s. Se cumplen esta semana 61 tacos de la grabación de esta canción imperecedera, Only You, por parte de los Platters. Palabras mayores. La situamos, sin duda, en los márgenes del rock and roll, en su variante de los grupos vocales, porque es una canción absolutamente sublime. 26 de abril de 1955. Efeméride que no podíamos dejar pasar. Por supuesto que no aquí en este programa. Continuamos con la serie histórica. 27 de abril de 1810, en Alemania, Ludwig van Beethoven compone su famosa y hermosa pieza para piano para Elisa, y en 1984, desde Barcelona, sale el primer automóvil Seat Ibiza, 32 años ya, ¿eh? Un día después, el 28 de abril de 1686, Isaac Newton publica en Inglaterra el primer volumen de Los Principia, y en 1996, el arquitecto español Rafael Moneo es galardonado con el premio Pritzker de Arquitectura, el primer español que recibe esta distinción. A continuación recordamos otra efeméride de un lanzamiento muy importante en la carrera en solitario de uno de los cuatro del Liverpool, porque el 26 de abril de 1982 Paul McCartney editaba el disco Tug of War, producido por George Martin. En este disco muestra todo lo que es capaz de hacer y roza la obra maestra con temas inolvidables como este, con la inestimable colaboración de Stevie Wonder, con este Ébano y Marfil, Ebony and Ivory. Enseguida, a la vuelta de esta, la vástaga de la semana. Y te la vas a perder. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. Learn to live, learn to give each other what we need to survive. Together alive, ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Perfecto, que formaban Paul McCartney y Stevie Wonder, que vivían en perfecta armonía, como el ébano y el marfil, que ellos mismos cantan. Momento importante, como siempre, en 80s, para traerte la canción vástaga de la semana, esa versión de un tema de todos los tiempos adaptada al siglo XXI. Y lo hacemos con una cantante dulce, dulcísima de Inglaterra llamada Birdie, que por cierto, dentro de un par de semanas solamente cumple 20 años. Nos sorprendía en 2013 con el tema Wings y un poquito después con ese maravilloso People Help the People. Pero también se ha prodigado en versionar esta canción de Madonna, una de las menos recordadas de los inicios de la ambición rubia del año 83, y la adapta al 2015 con su impecable estilo y su perfecta armonía, utilizando palabras de la canción anterior. Lucky Star es la vástaga de la semana que nos trae la maravillosa Birdie. You must be my lucky star, 'cause you shine on me wherever you are. I just think of you and I start to glow, and I need your light, and baby you know. Starlight, starlight, the star I see tonight. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Sobrepasado el Ecuador de este programa, de esta entrega de 80s que está repasando la semana del 25 de abril al 1 de mayo, entrando ya en el mes más florido de la primavera y haciéndolo con las mejores voces, con las mejores canciones y los recuerdos que te hicieron soñar. Enseguida ya comenzamos la segunda parte, que promete ser muy apasionante, pero antes déjame recordarte, como siempre, las vías de contacto permanentes, 24 horas sobre 24, que tenemos contigo. Ya sabes que estamos siempre en internet. Facebook. Ochentas con Carlos de Sam. Esa es nuestra comunidad oficial. Ahí podrás escuchar todos los programas, todas las ediciones ya emitidas a la carta, gratis, en cualquier momento y lugar. Conéctate a nuestro canal de iVoox y podrás descargarte todos los programas y también enterarte de todas las novedades concernientes a este programa de radio que se llama Ochentas. Y si lo deseas, también nos puedes escribir un correo electrónico personalizado, personalísimo, para efectuar tu petición. Ochentas FM @gmail.com. Siempre con letra, estamos siempre en permanente comunicación tú y yo aquí en Ochentas. Vamos a por la siguiente cumpleañera de la semana, que no es otra que Kate Pearson. Así, a tal semana como esta, en concreto el 27 de abril de 1948. Y es una de las componentes fundamentales de la banda The B-52s, es decir, los B-52, que debutaba en esto de la música en 1979. Con un disco homónimo en el que dejaban ver el estilo que les definiría, esas canciones pegadizas y bailables, esos ritmos ya propios de la década de los años 80. Y venga, vamos a coger así al azar una de esas grandes, grandes canciones para recordar a esta banda que no ha caído en el olvido, y así lo demostramos como cada semana hacemos con todas esas canciones que nos hicieron soñar en 80s, de B-52s, esto es Love Shack. Aquí comienza el segundo tramo de 80s. Pasen y escuchen porque el show continúa. If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the Love Shack. Love Shack, yeah, yeah. I'm heading down the Atlanta highway. Looking for the love getaway. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Es que tengo que aprovechar cada efeméride de este tío que aparezca por ahí, por esa enciclopedia que tengo a mano, para traértelo, porque fue único en su especie. Robert Palmer, tal semana como esta, en concreto, el día 27 de abril de 1986, se cumplen ya 3 décadas desde que Addicted to Love llegara al número 1 de la lista Billboard. Ya sabes que su carrera como solista comenzaba en los 70, en el 74 en concreto. Dos de sus temas más conocidos son Johnny and Mary o Simple Irresistible. Y falleció desgraciadamente de un ataque al corazón en París en septiembre del año 2003 y nos dejó canciones sublimes como esta, Adicto al Amor. Enseguida continuamos Enseguida seguimos con otra que tengo muchas ganas de poner aquí en este programa, pero antes proseguimos con la serie histórica. El 29 de abril de 1922, Santiago Ramón y Cajal se jubila de sus funciones académicas y es nombrado rector honorífico de la Universidad de Madrid. Y en 1994... se da a la fuga el famoso Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil, y el Belén que se armó por aquel entonces. Un día después, el 30 de abril de 1902, la campaña de vacunación contra la viruela, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Murcia, permite frenar la epidemia. Esto solo hace 114 años, ¿eh? Hay que ver cómo han evolucionado las cosas a mejor. Y en 1938 tiene lugar la primera aparición del conejo Bugs Bunny en público. Se hizo de rogar este reconocimiento, pero por fin les llegó y de forma muy merecida, tal semana como esta, en 1999, por fin Tom Petty y los Rompecorazones, su banda, recibían la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 17 años. 17 años hace de este reconocimiento. Aparte de su faceta como cantante, la que más éxitos le ha dado, Tom Petty también realizó pequeños escarceos en el cine, una carrera lo suficientemente prolífica y exitosa que les hizo merecedores tanto a él como a su banda, los Heartbreakers, de esa estrella en el Paseo de los Grandes. Y qué ganas tengo de ponerte esta canción, porque es que me fascina. La caída libre, Free Falling, para traerte al genial, al increíble Tom Petty. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Free falling. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. A ver, decidme la verdad, ¿eh? No mintáis, que os estoy viendo ahí las intenciones. ¿Cuántos de vosotros conocéis esta canción? No la canción, no el ritmo, sino la versión. A ver, ¿cuántos la conocéis? Uy, pocas manos veo levantadas, ¿eh? Y es que esta artista también ha grabado canciones en nuestro idioma y no es esta la única, así que yo te invito a que entres en YouTube, que ya sabes que es esa fuente inagotable de música, y veas esas rarezas, que podríamos llamarlas así, de Sheena Easton, en nuestro idioma, Sheena Easton, en así tal semana como esta, en 1959. Por tanto, 57 castañas en las pilongas para esta estupenda cantante Sheena Shirley Orr, que nacía en Bell Shill, en el Reino Unido. Cantante muy pop que comenzó su su carrera en solitario en el año 1981 y recomiendo de verdad que escuche sus canciones con entusiasmo, que es con el mismo que te le hemos puesto aquí en 80s. Terminamos ya la serie histórica. El día 1 de mayo de 1707, la Ley de Unión cohesiona a Inglaterra y Gales con Escocia para formar el Reino de Gran Bretaña, y en 1967 en Las Vegas, en Estados Unidos, como no podría ser de otra manera, Elvis Presley se casa con Priscilla Boyle. Espero haberlo dicho bien. Y seguramente estarás echando en falta una canción. Y ya sabes que la dejamos siempre para el final, el One Hit Wonder, para ponerle el broche de oro a esta entrega de 80s, esa canción, ese grupo, Flor de un Día, que tuvieron sus 15 minutos de fama con la canción en concreto, un tema que es más conocido como A La La La La Long, pero se llama Sudor, o lo que es lo mismo, Sweat, de la banda Inner Circle, un grupo musical de reggae de Jamaica, formada en el 68 y que siguen todavía en activo casi 50 años después. Pero lo cierto es que a principios de la década de los 90 pegaron un gran pelotazo, como se suele decir, y lo hicieron con dos canciones, pero esta es la más conocida y la que les confiere el carácter de One Hit Wonder. Sweat, de Inner Circle, con esos ritmos pegadizos, bailongos y originales, es nuestro One Hit Wonder de la semana. ¡Vamos, todos al karaoke! I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on! A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, hey! Standing across the room, I saw you. Y cuando cuando menos queremos que se acabe es cuando tenemos que poner fin a esta entrega de 80s desde el 25 de abril al 1 de mayo. Ya sabes que es que lo bueno si breve dos veces bueno. Terminamos con estos ritmos reggae de los Inner Circle y te emplazamos como siempre a una nueva entrega de 80s dentro de 147 horas. Ya falta menos, 7 días menos una hora para seguir disfrutando juntos de todas las canciones y los recuerdos que nos hicieron soñar. Mientras tanto, Facebook, 80s con Carlos de Sam y 80sfm@gmail.com. Hasta la próxima semana, espero que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos.